24 horas. 7 días. Oh, sí, definitivamente. Todo el tiempo. FM 90.7. Encendemos motores. Encendemos motores. Una hora más de buena música. Caliente, caliente. Para Jainer y Poncho Calderón, los hijos de Venga. Siento que tengo el mundo en mis manos. No me creo ni yo mismo la forma en que te estoy amando. Ay, no me creo ni yo mismo la forma en que te estoy amando. Y te pareces a ella, a la diosa Venus, la mujer hermosa del planeta Tierra, mujer sin igual. Y eres como la estrella que alumbra el firmamento, y a mi paso el camino que está lleno de piedras para no tropezar. Dígame si es pecado querer así, querer así, querer así. Yo no soy un dios, pero un mortal sí soy, con un corazón grande para amar. Que no le quiten las fuerzas a mi alma, ni a mis ojos la vista para verte. Que no le quiten esperanzas a mis alas, porque no quiero tener mala suerte. Mejor prefiero que te vayas callada, antes que digan que tuve que perderte. Porque al lado tuyo encuentro la felicidad, la felicidad, la felicidad. Yo tan solo busco que me den amor, que me den amor, que me den amor. Y así es el amor que le dan a mi compadre Castro Roja, a picar. ¡Mis amigos! Para Oscar Andrés, Benito Rebollo. Eres lo más bello que Dios ha puesto por mi camino. Por eso es que te quiero y sé que tú me quieres lo mismo. Ay, por eso es que te quiero y sé que tú me quieres lo mismo. Y les digo, aquí tienen la mujer de mi sueño, la que me quita el sueño y aún estando despierto me pone a soñar. Y ella es el aliciente de toditas mis penas, la que cura mis males, salvación bendita, mi ángel guardián. Díganme si es pecado querer así, querer así, querer así. Yo no soy un dios, pero mortal sí soy, con un corazón grande para amar. Fuerzas a mi alma, ni a mis ojos la vista para verte. Que no me quiten esperanzas a mis alas, porque no quiero tener mala suerte. Mejor prefiero que te vayas callada, antes que digan que tuve que perderte. Porque al lado tuyo encuentro la felicidad, la felicidad, la felicidad. Yo tan solo busco que me den amor, que me den amor, que me den amor. A Marquitos Torres y Yasmín en la Florida. Estrellas de la música. Ven aquí, ven aquí. Hola, ¿qué tal? Soy Tito el Bambino. Hola, soy Fanny Luis. Somos los Enanitos Verdes. Hola, ¿qué tal, amigos? Soy Víctor Manuel. Yo, este es el Cangri. Ya, ti, ya, que. Caliente. Caliente. La emisora de tus artistas favoritos.